La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa de La Glorieta. De este 10 de enero atrás nos quedaron las Navidades y la vuelta a las clases para miles de estudiantes se convierte hoy lunes en una de las noticias más destacadas del día y sobre todo en Elche, donde el Instituto Periodista Vicente Verdú abre sus puertas tras la finalización de sus obras para albergar a los estudiantes de ESO y bachillerato del Instituto de la Torreta. Por eso el alcalde ha calificado el día de hoy para la historia. Sí, lo cierto es que hoy es un día muy relevante para la comunidad educativa en Elche porque se materializa, se concreta el gran esfuerzo que entre todos hemos realizado para contar con este nuevo instituto, con el Vicente Verdú. Toma cuerpo el trabajo realizado por parte de la Generalitat, del Ayuntamiento, de la comunidad educativa en general y de la del Instituto de la Torreta en particular, que ha soportado una presión extraordinaria durante un periodo superior a lo razonable y que hoy, con la puesta en funcionamiento de este nuevo centro, comienza a volver a la normalidad. Pues hoy estará en el centro la concejal de Educación, a la que preguntaremos cómo ha sido esta vuelta a los colegios e institutos de Elche en plena sexta ola de pandemia, donde los contagios por COVID, por Omicron, se han disparado con demasiadas bajas entre el profesorado y con un protocolo con importantes cambios para el aislamiento en caso de que aparezcan positivos en las clases. De momento, la vacunación se retoma en el pabellón deportivo del Toscar a partir de hoy hasta el 14 de enero para los mayores de 12 años para primeras y segundas dosis sin cita y también para los menores de 60 años con cita para esa dosis de refuerzo. De ello hablaremos hoy en nuestro programa con representantes sindicales, de esa vuelta al colegio y a los institutos y de cómo la pandemia está afectando al regreso. Y hoy lunes también tendremos la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González y en unos minutos entrevistaremos a la presidenta de la Asociación de Placeros del Mercado Provisional, ya que el equipo de gobierno terminó 2021 iniciando los trámites para modificar el plan general con el fin de permitir que se quede donde está, con carácter definitivo, el mercado provisional, en esa zona verde de la avenida en la Comunidad Valenciana. También abordaremos en el programa de hoy los datos del paro y la nueva reforma laboral, porque son los principales retos a los que se enfrentan los trabajadores en este nuevo año que acaba de empezar y que nosotros hoy en este programa comenzamos con una canción que se nos queda atrás, pero no para mí, que no he tenido ocasión de brindar con ustedes, con la audiencia, por el Año Nuevo, ya que no he estado de vacaciones, sino confinada, porque en Año Nuevo pues di positivo en COVID, con síntomas muy leves gracias a esta vacuna y a la nueva variante Omicron, que a pesar de ser mucho más contagiosa, puede ser el principio del fin, ya que se pasa como un simple resfriado, afectando a las vías respiratorias altas y no a los pulmones. Esperemos que la COVID se convierta ya en ese simple resfriado y que los no vacunados pues dejen de ser ya un problema para todos nosotros. Así que brindamos por ello. Amigos y por esa gente buena que se queda en el camino, por aquellos que sembraron con su huella nuestras almas y al partir dejaron siempre vivo el fuego de su voz, por aquellos

9 y cuarto de la mañana, y antes de comenzar la primera de las entrevistas, seguimos disfrutando de la música que hemos seleccionado y hemos cogido una de las versiones más destacadas de las realizadas por Nati Peluso, la argentina. Vivir así es morir de amor, una versión de la canción de Camilo VI. Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 20 de la mañana y les contamos que en la última Junta de Gobierno de 2021, el equipo de gobierno aprobó modificar el plan general para permitir que el mercado provisional se quede con carácter definitivo donde está, en zona verde. Y además, tras esa reunión de la Junta, el equipo de gobierno presentó el diseño de lo que quieren hacer en el viejo mercado central. Descartan el concurso de ideas y han propuesto mantener algunos de los elementos y convertirlo en un espacio diáfano para el ocio y la cultura sin aumentar sus alturas. Así que 2022 será un año importante para avanzar en este proyecto que desde que se rescindió el contrato con Aparcisa ha estado bloqueado durante más de un lustro. Así que nuestra primera entrevista, en esta primera entrevista pues, del programa de hoy, nos vamos a trasladar al mercado provisional porque queremos saber la opinión de los placeros sobre los avances que se han dado en este proyecto y en 2021. Por ello, hablamos con la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional, Maricel Trota. A quien damos la bienvenida, Maricel. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Si le parece, comenzamos desde el principio, porque transcurrido casi un año desde que el Ayuntamiento rescindió el contrato con la empresa adjudicataria, con Aparcisa, pues, ¿qué opinión tienen ustedes, los placeros? ¿Cómo lo ven después de todo este tiempo? Bueno, nosotros no hemos estado afectados por ningún cambio. Siempre, la verdad que ahora de que estamos con Pymesa, estamos muy bien atendidos. Nuestras preocupaciones o nuestras faltas y tal lo están cubriendo muy, muy bien, así que es algo positivo. Todo el dinero que pagaban ustedes a Aparcisa ahora se lo pagan a Pymesa. No hay nada que reclamar en ese aspecto. Jurídicamente, ustedes pueden respirar tranquilos. Sí, en ese sentido estamos tranquilos, porque no es lo mismo. En realidad, de pagar a uno y a pagar a otro, estamos en la misma situación. Es importante porque acaban de decir que con la empresa municipal Pymesa se encuentran a gusto, pero hay un proyecto que es el del mercado provisional, convertirlo en definitivo. En la Junta de Gobierno se aprobó modificar el plan general. ¿Qué esperaban ustedes en 2022? Que avancen, porque es la aprobación en Junta de Gobierno, ahora tiene que pasar al Pleno. ¿Qué espera usted de esta corporación municipal, de los grupos de la oposición, que apoyen esta modificación y que conviertan este mercado provisional en definitivo en zona verde? ¿Dónde está? Vamos a ver, nosotros hemos tenido un par de contactos ahí con la oposición también y lo que nosotros le hemos planteado, que lo que queremos es algo definitivo, que ya no porque esté uno o esté otro, siempre estamos ahí en el medio y nunca nos dejan con algo en concreto. Entonces, yo creo que la de mayoría de mis compañeros y tal es quedarnos ahí, pero con un definitivo, pero bien hecho, ¿no? No provisionan como estamos ahora. Bien hecho. ¿Lo que le han presentado hasta ahora garantiza el que se queden definitivamente con las cosas bien hechas? Vamos a ver, a nosotros no nos han presentado nada todavía. Se han manejado ellos, lo han presentado ahí en el pleno y tal, pero no a nosotros personalmente no nos han presentado nada, solamente nos han dicho las voluntades que tenían de hacer. Eso es en cuanto al provisional, pero sí que pudieron ver lo que quieren hacer con el viejo mercado central, donde fue casa de ustedes durante mucho tiempo. ¿Qué opinan de ese proyecto que se presentó precisamente en la última reunión de la Junta de Gobierno de 2021? Pues a mí no nos molesta, porque todo lo que sea mejor para la ciudad y el centro de la ciudad, yo creo que es todo beneficioso. El tema es ese, que nosotros seguimos en el provisional, todavía no nos han presentado lo nuestro. Bien, pues esperan que en 2022 sea el año de lo suyo, de lo vuestro. ¿Qué reclamáis para quedaros satisfechos? ¿Qué necesidades tenéis en estos momentos en ese mercado provisional? Importantísimo es un parking, un aparcamiento, porque esa zona es imposible, te puedes tirar más de 40 minutos tratando de aparcar, así que lo primordial es un aparcamiento, que es lo que habían propuesto, hacer el aparcamiento y el mercado provisional hacerlo definitivo. ¿El aparcamiento dónde? ¿Dónde están las ubicaciones? ¿Las han indicado? ¿Se las han indicado a ustedes? Pues ese desde la Iglesia Corazón de Jesús hacia lo que es nuestra avenida, la Comunidad Valenciana, o País Valenciano, como han cambiado el nombre. Es un aparcamiento subterráneo. Estamos hablando de un plazo bastante largo, porque hay que tramitarlo, hay que modificar el plan general para que ustedes se queden allí Y luego... Hay trabajo. Efectivamente, porque ustedes están... El espacio que tienen es suficiente, tienen una altura más. ¿Se ha hablado de la edificabilidad, de lo que ustedes necesitan? No, nosotros en esto de alturas y tal no nos vamos a meter, salvo que... Vamos a ver, nosotros queremos algo, un mercado que tenga empaque, un mercado que tenga un atractivo para que la gente vaya y que venga gente de alrededores para verlo y para, obviamente, para comprar. Queremos eso, un mercado con empaque, como quien dice. Para ello, ¿qué proponen ustedes? ¿Un mercado atractivo? ¿Qué proponen? ¿Un diseño urbanístico atractivo o que se les permitan usos de ocio o culturales para atraer a más gente o comerciales? Pues las dos ideas están muy bien. No nos hemos planteado nosotros en realidad plantearles a ellos lo que queremos, sino estamos esperando que ellos nos planteen a nosotros para ver si lo que nos plantean nos beneficia y si no hacer algunos cambios después. Pues mientras esperan, ¿cómo están yendo las ventas? El mercado provisional, ¿cómo está funcionando sin aparcamiento? Dicen ustedes que esa es la prioridad, porque son 45 minutos lo que dicen que tardan en aparcar en la zona. ¿Los clientes están acudiendo? ¿Cómo están ustedes viendo las ventas? Vamos a ver, las ventas están funcionando bien. La gente, vamos a ver, ya es como que es costumbre, ¿no? Te vas con tiempo y aparcas. Sí que hay algunas molestias de clientes de que van a recoger algún pedido que han hecho y tal, y sí que tardan mucho en aparcar. Pero bueno, no nos podemos quejar. Yo creo que las Navidades han sido muy buenas. No como otros años, pero sí que hemos tenido bastante gente. En mi sector, la parte de hostelería donde estoy yo, sí que... Con esto del COVID, la nueva... Bueno, hay restricciones y tal, sí que se ha notado, pero el resto del mercado no. ¿No han notado ustedes una bajada del consumo en las ventas por los contagios? No. Yo creo que es una zona, un sector donde se sigue consumiendo, por más que haya contagios o no. ¿Y ustedes están modernizando sus servicios? En la medida que en que pueden, en estas instalaciones provisionales, ¿pueden modernizar sus servicios? ¿A qué te refieres con modernizarnos? Horarios, apertura de horarios, llevar los pedidos a domicilio. Bueno, sí, tenemos... Adaptaros tenemos a las nuevas, exigencias del cliente del siglo XXI. Claro, nosotros estamos trabajando con una plataforma de Mercaria, se llama, donde hacemos servicios a domicilio, los pedidos se hacen de un día para el otro y la verdad que no funciona como otros meses anteriores porque, bueno, como ya se han abierto varias las restricciones y tal, pues es un poquito, se deja aparte las compras a domicilio. Pero sí que tenemos servicio a domicilio y el tema del horario... Nosotros abrimos jueves, viernes por la tarde también y la verdad que sí, que todo lo que podamos hacer para ir un poquito al ritmo de lo que es la época de ahora se plantea y se trata de hacer. Ha dicho que a usted le compete la hostelería. Supongo que usted lleva la cafetería entonces del mercado central, del mercado provisional. Una cafetería cuya terraza había estado siempre en la polémica. Finalmente se ha legalizado. ¿Cómo se ha podido legalizar la terraza? Pues nada, presentando todo lo que se tenía que presentar y llegando a un acuerdo con el tema del ayuntamiento. Vale. Con lo que realmente las relaciones con el equipo de gobierno ahora son buenas. Sí, bueno, antiguamente es que éramos una tercera parte, ahora somos dos. Entonces, claro, las cosas se solucionan mucho más rápido porque no tienen... Nosotros no estamos en contra del ayuntamiento ni ellos en contra nuestra, sino antes había una polémica entre Aparcisa y el ayuntamiento y nosotros estábamos en el medio. Entonces, cualquier cosa que plantean... Aparcisa y el ayuntamiento, pues siempre había algún conflicto ahí que nosotros no entrábamos, pero éramos los perjudicados. ¿Y ustedes tampoco van a entrar en ningún proceso judicial? No, nosotros de momento, mientras que el ayuntamiento se comporte como lo está haciendo y empiece a hacer su trabajo, que es hacer la presentación del nuevo proyecto del mercado definitivo, de momento estamos tranquilos. ¿Cuándo esperan ustedes la presentación de ese proyecto definitivo? Porque ustedes ya llevan meses esperando precisamente eso. Sí, bueno, antes de Navidades he tenido conocimiento que están trabajando en ello, que lleva su tiempo para presentarlo bien, y nada, yo calculo que en un mes, dos meses estaremos ya con una reunión en la mesa. Bien, pues ¿qué esperan de 2022, Maricel? Los vendedores del provisional, ¿qué esperan? ¿Que los trámites sean no tarden tanto tiempo en realizarse, los permisos lleguen? ¿Qué esperan ustedes? Nosotros esperamos eso, un proyecto definitivo, que nos digan esto es lo que hay, que estemos conformes nosotros y que no se demore, no se dilate mucho más en el tiempo, que hayan plazos fijos. Pues muchísimas gracias y suerte a todos los placeros del provisional. Muchísimas gracias a ti, Rosmary, por llamarme. 101.4, Teleelch Radio Marca. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Para tener éxito empresarial hace falta poner todas tus neuronas a trabajar. Neurona Gráfica es tu mejor aliado. Expertos en publicidad general, PLV para ferias, displays, expositores, lonas, rotulación, vinilos e impresión sobre todo tipo de materiales. ¿Necesitas presupuesto? Encuéntranos en neuronagráfica.es. Desde el 7 de enero puedes comprar los bonos de consumo de la Concejalía de Comercio. Con ellos obtendrás un 50% de descuento en tus compras en los establecimientos adheridos. Puedes adquirir los bonos hasta el 31 de enero en elchbonoconsumo.es. Comercio de Elche. Lo tienes todo. Lo tienes cerca. Ayuntamiento de Elche. Concejalía de Comercio. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 33 minutos de la mañana, tenemos 17 grados y medio de temperatura y ahora hablamos del paro porque bajó en Elche más de 4.000 personas en todo 2021 y concretamente en diciembre la tasa de desempleo se redujo en cerca de un millar de personas. Por ello, el alcalde de la ciudad valoró positivamente esta caída tras señalar que es el mejor descenso anual en las últimas dos décadas. Aseguró que reducir el paro en el último mes del año un 4% ha sido una cifra récord desconocida en nuestra ciudad hasta ahora y junto a ello una reducción acumulada de más de 4.000 personas a lo largo de un año, que supone un 15%, es también una cifra, dijo, inédita, que nunca se había producido. Pues bien, queremos saber cuál es la valoración de los sindicatos y no solo del alcalde, y por ello contamos hoy con la secretaria general de Comisiones Obreras del Vinalopó y Vega Baja, Carmen Palomar, a quien saludamos. Muy buenos días, Carmen. Hola, muy buenos días. Pues hemos terminado 2021 con los mejores datos para el empleo, porque el alcalde habla de cifra inédita, de récord, por ese 15% de bajada en el último mes y de un 4% de bajada del desempleo en todo un año. Para los sindicatos, para Comisiones Obreras, ¿de qué estamos hablando? ¿De recuperación económica en la ciudad? Bueno, sí, los datos son positivos en líneas generales, pues evidencian un poco la consolidación de la tendencia de la recuperación en el empleo post-COVID, podríamos decir, y que, bueno, pues en nuestra ciudad y en nuestra autonomía pues han sido mejores que en el conjunto del Estado. Por lo tanto, estamos razonablemente satisfechos, por así decirlo. Pero hay 23.000 desempleados todavía en la ciudad. Esa cifra, ¿cuál es en estos momentos la fotografía del desempleo en Elche? Sí, así es. Aún siguen habiendo 23.000 personas que no tienen trabajo, y eso supone pues una de cada cuatro, una de cada cinco personas que en edad de trabajar y con posibilidades de trabajar pues están sin trabajar o están trabajando, que en muchas ocasiones ocurre, trabajando en la economía sumergida. Por lo tanto, por eso que estamos razonablemente satisfechos. Y en cuanto a las mujeres, el desempleo, esas cifras récord, ¿han beneficiado más al hombre o a la mujer? Porque es la mujer la más castigada por la crisis sanitaria del COVID. Sí, en este caso, en este mes, la bajada del desempleo ha sido más positivo para las mujeres. Junto con eso, lo histórico, digamos, la cifra histórica es que el 60% de las mujeres están en desempleo, entre el 60% y pico frente a un 39% y pico de los hombres. Las mujeres, aun estando apuntadas en el desempleo, tienen más dificultades para acceder al mismo. Eso es una serie histórica que conocemos ya de hace mucho tiempo. En esta ocasión sí que es verdad que desciende más el desempleo en las mujeres, pues seguramente pues relacionado con el sector servicios y en la campaña navideña, ¿no? Está muy condicionado por eso, por sectores en los que estamos las mujeres, junto con todo lo que tiene que ver con los cuidados, seguramente con todas las contrataciones que han habido o que se han mantenido de todo el personal sanitario, el personal de cuidados, auxiliares, de geriatría, etcétera, etcétera. Y del balance de 2021 del desempleo, ¿qué conclusión sacan en cuanto a sectores económicos? ¿Cuáles son los que han tenido mejor comportamiento? ¿Los más castigados? Pues vamos a ver, el sector que más tira de la economía, pese a que a ser Elche una ciudad industrial y muy relacionada con el calzado aún, pero claro, lo que es la fabricación pues no es lo que era en otros años, y es el sector servicios, es el que más tira de la economía. Lo podemos ver tanto en las personas que están apuntadas en el desempleo como las personas que son contratadas. El tanto por ciento es superior, es un 60% de personas contratadas son en la comarca, bueno, un 59% en Elche, pero es el tanto por ciento que están contratadas en el sector servicios frente a, por ejemplo, la industria, que ya supone un 20%, ¿no? Entonces, 20-21%, entonces ahí vemos un poco la diferencia. Luego, en menor medida, en nuestra ciudad está la agricultura y la industria, y luego, sin actividad económica anterior, que suele normalmente son los jóvenes los que están sin ninguna actividad y entran por primera vez en el mundo laboral, pues eso supone un 7,71%, o sea que es el sector servicio en toda su amplitud el que más oferta empleo y el que más desempleados tiene también. Y en cuanto a la calidad del trabajo, 2021 ha sido un buen año para generar empleo, para recuperar cifras de empleo anteriores a la pandemia, pero ¿cuál es el empleo que mantenemos en Elche con estas cifras? ¿Sigue habiendo una temporalidad del 90 o el 80% de las contrataciones? Exacto, las nuevas contrataciones entre un 89 y un 91% son contrataciones temporales. Entonces, la gente accede al mercado de trabajo, no por primera vez, sino en general, después de haber salido de una reestructuración o de lo que sea, entra en el mercado de trabajo con un contrato temporal en la mayoría de los casos. Eso es una de las cosas que queremos cambiar, y con esta reforma laboral que salió publicado el día 30 de diciembre, pues queremos darle una vuelta a esta temporalidad excesiva que tiene nuestro país, y no es que lo digamos solamente los sindicatos, sino que lo dicen desde Europa, y es una de las condicionantes para toda esa recuperación de la actividad y de la economía post-COVID. Pues habla de eso, ¿no? De que España tiene que rebajar sus datos de pues eso, de temporalidad y precariedad. De temporalidad. Pues lo ha nombrado, porque uno de los retos de 2022 es la nueva reforma laboral para los trabajadores. El objetivo es acabar con la temporalidad del empleo. Bien, pues con independencia de si se va a modificar o no un acuerdo que ha costado entre patronal y sindicatos, si finalmente los grupos políticos en el Congreso de los Diputados cambian o no, al margen de ello, en estos momentos el acuerdo que ya se ha publicado y que ha entrado en vigor, la nueva reforma laboral, ¿qué propone para las empresas para acabar con la temporalidad de los contratos? ¿Están obligados en estos momentos las empresas, con independencia o no de si se cambia la norma en el Congreso de los Diputados, a pasar los contratos temporales a indefinidos? Lo que se hace es un cambio, y los contratos de obra y servicio terminarán por desaparecer, que es uno de los contratos que más se utilizaban en el sector de la construcción, por ejemplo. Y luego los contratos tienen que tener una causalidad, o sea, no se puede contratar y encadenar. En los encadenamientos de contratos que vemos en muchas ocasiones, pues lo que tienen que hacer es desaparecer esos contratos por circunstancias de la producción que se encadenaban uno con otro, y eso pues es lo que va a desaparecer, y van a haber sanciones económicas para cuando no se haga bien por parte de la autoridad laboral. Entonces, esa es una de las tantas medidas que se quiere poner en marcha. Esperemos que, bueno, que pues el trámite parlamentario no cambie nada de lo que se ha acordado, porque yo creo que también es, en esta ocasión podemos decir que es un acuerdo histórico, en el sentido de que está firmado por las tres partes, ¿no? La anterior reforma laboral fue una reforma de manera unilateral por parte del Partido Popular y por parte de la COE, evidentemente, porque sacaba tajada de ello. Y en esta ocasión, pues bueno, ha sido un consenso entre las tres partes, y lo que esperemos que se ratifique en el Congreso, evidentemente. ¿Qué medidas? ¿Qué nos puede decir la nueva reforma laboral? ¿Qué contempla, aparte de que los contratos de obra y servicio terminen, desaparezcan? Pues el refuerzo de la negociación colectiva, que es algo que con la anterior reforma pues se había perdido bastante fuerza, la prevalencia del convenio de sector frente al convenio de empresa, que es algo que también ha hecho mucho daño a sectores muy feminizados, la recuperación de la atractividad de los convenios, que esto significa que cuando un convenio termina su vigencia, pues que siga prorrogado hasta que se negocie el siguiente, se apruebe el siguiente, porque ahora lo que operaba era que si terminaba, imaginamos, a 31 de diciembre del 2021, terminaba. Entonces, como que teníamos que volver a empezar otra vez toda la negociación del convenio, con todo lo que eso significa. Entonces, esa recuperación de la ultraactividad que llamamos, eso se ha conseguido, y en ese sentido pues es muy importante. Luego, pues lo que hemos hablado, todo lo que es la limitación a la contratación temporal, el mecanismo, esto que llaman el mecanismo red, que significa que una flexibilidad similar a lo de los ERTEs cuando las empresas tienen una situación complicada, que no sea que no se despida a la gente, sino que se habilite en otro tipo de mecanismos para que la gente no pierda su trabajo, sino que pues eso, pase a situación de desempleo, etcétera, formación, pero que las personas no pierdan su empleo. Y en cuanto a abaratar los despidos, porque en la anterior reforma se abarataron, ¿esto se consigue mejorar o cómo está este asunto? Esto de momento ha quedado igual. De momento esto no estaba encima de la mesa, o fue una de las cosas que no se pudo seguir llegando a consenso. De verdad que era bastante complicado, pero bueno, desde el sindicato no renunciamos que no vemos que esto sea un punto y final, sino que esto es un punto y seguido para esa idea que tenemos en el sindicato de mejorar las relaciones laborales y hacer unas relaciones laborales actuales en el siglo XXI, que den respuesta a la realidad que tenemos laboral, tanto de la digitalización, de la modernización de muchos sectores, del cambio climático, de todo lo que eso significa, pues dar respuesta a todo eso. Entonces, por eso nos decimos que no es un punto y aparte, sino que no es un punto y final, sino que es un punto y seguido, y que queremos seguir negociando en el marco este tripartito de la administración, la patronal y los sindicatos mayoritarios, seguir negociando para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras, de todos nosotros, de la mayoría de la ciudadanía, en realidad. Sí, quedan algunas cosas todavía por hacer. Eso significa que no han podido ustedes convencer a este gobierno o llegar a un acuerdo con la patronal para derogar la actual reforma. Simplemente ha habido una modificación de la actual norma. Claro, cuando se habla de derogar, claro, si tú derogas y quitas un artículo o tienes que modificarlo, tienes que poner algo en ese artículo, no lo puedes dejar vacío porque entonces quedaría un vacío legal. Entonces, lo que es, pues eso, quedarnos a lo mejor en las palabras, pues no nos gusta mucho porque así de lo que se trata es de avanzar, de recuperar derechos, ¿no? Entonces, eso es un poco el espíritu de esta reforma, ¿no? Que hemos ganado en derechos, que hemos mejorado las condiciones de la gente trabajadora y de qué eso se trata, de seguir avanzando y mirar para adelante. Y yo creo que ha costado mucho, porque en muchas ocasiones lo hemos hablado, esto se ve, esta reforma laboral se viene negociando desde que estaba la anterior ministra de Trabajo, Madalena Valerio, si no recuerdo mal el apellido, entonces, que se viene de hace mucho tiempo. Entonces, la verdad es que desde el sindicato teníamos muchas ganas de que se firmase algo que ya venimos reclamando desde que en el 2012 salió la anterior reforma laboral, casi 10 años, hará 10 años ahora en febrero. Entonces, que hayamos dado un vuelco, pues nos parece un buen comienzo y un comienzo muy importante para toda la clase trabajadora. Pues se publicó la nueva norma y ¿de cuántos meses estamos hablando para que las empresas se adapten y para ya solventar el último trámite, el del Congreso de los Diputados? Supongo que también irá al Senado, no lo sé, cómo está la tramitación burocrática de esta norma. Pues ahora está en eso, en el Congreso tienen que ratificar ese real decreto y bueno, de ahí veremos cuándo se pone todo en marcha, pero bueno, nosotros estamos pues eso, esperanzados en que finalmente se llegue a un acuerdo por todos los partidos. Sabemos que el arco parlamentario es muy diverso, y entonces pues eso, hay que hacer encaje de bolillos para que esto salga adelante, pero yo creo que si se tiene el apoyo por una parte de la parte social, de la parte empresarial y de lo que todos hemos votado, que es la mayoría del Parlamento, entonces entiendo que el sentido común tiene que operar y salir adelante, y porque es algo que entendemos que es positivo, es que no puede ser de otra manera, o sea, no podemos estar negociando tantísimo tiempo para que luego pues quede en nada. Eso, vamos, sería también un fracaso, no solamente como las tres partes, sino como sociedad, creo que también sería un fracaso, ¿no? Pues esperemos que no se convierta este buen inicio del año en un fracaso. Hemos tenido una reducción del paro considerable, esperemos que continúe en 2022, y una reforma laboral que quiere acabar con la temporalidad en el trabajo. Pero Elche tiene otro tercer problema, que también es grave y lo ha nombrado, y es la clandestinidad, la economía sumergida. ¿Ustedes han hecho algún esfuerzo por parte de sindicatos, patronal y equipo de gobierno por acabar con la economía sumergida? Creo que pusieron en marcha, y vamos a hacer ahora un balance de todas las medidas que se han llevado a cabo en Elche y cómo han funcionado para combatir la economía sumergida. Primero, partimos, la primera pregunta. ¿Sigue habiendo mucha economía sumergida en Elche, Carmen? Pues sí, desgraciadamente sigue habiendo, y como hemos comentado en otros momentos, pues no solo en el sector calzado, sino hay sectores como en la hostelería, incluso pequeños autónomos que tienen gente contratada que no la tienen sin dar de alta. Entonces es algo muy extendido culturalmente en nuestra ciudad. Junto con eso, no cabe decir que el sindicato siempre está trabajando y en contacto directo con la Inspección de Trabajo para denunciar los casos de gente que está sin dar de alta, y denunciando allí donde estamos, pues en las mesas de la economía sumergida, en el observatorio que hay también puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo, y en el diálogo social a nivel del País Valenciano, porque sí que es cierto, porque como muchas veces lo hemos hablado, aquí hay una mesa de la economía sumergida que solamente se ha reunido dos o tres veces, pero que no ha dado muchos resultados. Depende del equipo de gobierno ponerlo en marcha, y nosotros podemos insistir, pero son ellos los que la tienen que poner en marcha. Pero bueno, junto con todos estos elementos que tenemos, pues vamos avanzando. Yo creo que otra de las cosas es la concienciación, de que todos tenemos que contribuir, porque de ello depende de que sigamos teniendo unos servicios públicos, sigamos teniendo pues sanidad, que ahora hemos visto lo, en toda esta pandemia lo necesario que es, el profesorado, los que nos, los que cuidan a nuestros mayores, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de eso, del estado del bienestar. Y eso hay que contribuir, eso no se mantiene solo. Las campañas de concienciación son importantes. La reforma laboral dice que viene un tanto a combatir la temporalidad, pero ¿qué hay? ¿Se aborda el tema del abuso de los contratos parciales, de las jornadas parciales? Habría que leer la letra pequeña y también cómo queda, pero uno de los... de las reivindicaciones del sindicato es, pues eso, el abuso, por una parte, de la gente que está sin dar de alta y de la que está dada de alta, que está contratada por 4 horas, está trabajando 8, está trabajando incluso 12 o más, que es en el sector principalmente de la hostelería. Entonces, ahí vamos a poner todo nuestro empeño y ahí, bueno, en el diálogo social se ha puesto todo el empeño, porque no es una cosa que solamente pase aquí en la provincia de Alicante, sino que pasa también en otros puntos, es algo común a todo el estado, en unos sitios más y en otros menos, pero bueno, que es algo que está en todos los sitios. Aquí en Elche se puso en marcha una mesa contra la economía sumergida. Sí. ¿Fue un postureo? ¿Aquello terminó con 4 fotos en los medios de comunicación y punto? Bueno, era lo que comentaba antes, se puso en marcha, pero realmente no, salvo aquel estudio que se hizo, pues no se ha hecho mucho más. Nosotros siempre insistimos cuando nos vemos con, o bien con el alcalde o con el concejal de la materia, siempre hablamos de estos temas, de la preocupación de la economía sumergida y qué podemos hacer. Como he dicho, aquí no se ha avanzado mucho, sí que hay un observatorio que depende del Ministerio de Trabajo y, por otra parte, en las mesas del diálogo social a nivel de la Generalitat, que también está ese plan al CEDMO. Pues ahí en ese plan también se habla de la economía sumergida, de cómo trabajar a nivel autonómico. Entonces, pues con esos 2 espacios, faltaría este tercero aquí en nuestra ciudad, pues son los espacios del diálogo social en los que trabajamos y en los que el sindicato pues lleva sus propuestas y lleva sus quejas y sus reivindicaciones. Ahí estamos, en esa, luchando en esos espacios estamos. Pues 2022, ¿cómo se presenta para Comisiones Obreras? Bueno, pues para nosotros, por una parte, creemos que se han aprobado tanto la reforma laboral como la reforma de pensiones, y para nosotros principalmente el trabajo ahora mismo es explicar en todos los centros de trabajo, en todas las empresas donde tenemos representación y donde no tenemos, y al conjunto de la ciudadanía, pues que estas 2 reformas son 2 reformas importantes y buenas para la gente trabajadora, y que vamos a seguir trabajando, pues, como decía al principio, para modernizar nuestro mercado de trabajo y para que las pensiones sean sostenibles, sean públicas, sean de calidad, sean suficientes para poder vivir dignamente. Esos son nuestros 2 espacios de trabajo, junto con toda la negociación de los convenios, que también es otro campo de batalla, porque conforme está... bueno, conforme ha quedado el IPC, pues es difícil, porque la inflación está muy muy disparada de manera coyuntural, esperemos que sea de manera coyuntural, y bueno, eso también hace difícil la negociación de los convenios de adelante, porque con una inflación de un 5,5 creo que quedó, un 5,6, pues también es complicado, ¿no? Ahí nuestra tarea ahora mismo. Y tanto, muy duro ese trabajo, pero tan necesario para los trabajadores, para que ustedes sigan recuperando esos derechos que hemos perdido. Muchísimas gracias por ese trabajo y suerte para 2022. Es la suerte de todos, gracias, los trabajadores. Gracias, Carmen. Gracias a ti, a la Radio Marca. 101.4, Teleelch Radio Marca. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. tío. Sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Quedan 5 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana para comenzar nuestra segunda hora del programa La Glorieta, donde tendremos esa tertulia deportiva y donde también hablaremos con representantes sindicales del STPB, del Sindicat de l'Ensenyament del País Valencià, debido al retorno de las aulas. Queremos saber cómo ha sido. El día de hoy, según el alcalde, ya lo han escuchado ustedes, en Elche es histórico por la apertura de un nuevo instituto. El periodista Vicente Verdú, en el sector quinto, abrió sus puertas hoy mismo y los estudiantes de la Torreta de ESO y bachillerato comienzan en un nuevo centro. Es una noticia muy importante de la que queremos hablar también con los sindicatos y en la ronda de noticias pues también la cubriremos porque la concejal de Educación tiene previsto acudir, como también la consellera de Medio Ambiente, Mireia Moyá, tiene previsto presentar hoy en Elche, en el Centro de Congresos, el anteproyecto de esa nueva ley del cambio climático. Son algunas de las noticias que abordaremos en nuestra ronda. Pero eso será después de la tertulia deportiva. Una ronda de noticias que comenzará precisamente con Paco Gómez y José Antonio González hablando pues, del partido de esta noche, del Elche contra el Español, que se va a disputar y que... pues puede abrir la puerta al Elche Club de Fútbol para salir de esa zona de descenso siempre y cuando venga con esos 3 puntos. Pueda ganar al Español. También hablaremos de la Copa del Rey. Ya saben ustedes que el Elche pues, consiguió pasar a octavos del final en la Copa. Y ahora, mientras preparamos esa tertulia deportiva, vamos a disfrutar de la música que hemos seleccionado. Yo, de dos grupos, El Efecto Pasillo y Funambulista. Vamos a disfrutar de su ritmo. Una mujer paga contando las monedas. Abajo el metro va a parar en la Puerta del Sol. Corre desgastándose las suelas. Dos hombres hablan del amor. Una señora está limpiando la escalera. Arriba una pareja trata de hacerlo mejor. En cada bar están ahogándose mil penas. Oh, oh, oh, oh. Estrellas, un hombre besa su medalla del 92. Hablan de guisos y traiciones, las tenderás. Ya nadie muere por amor. Y hoy, la lluvia que ha dejado caer.

pibe no es bacán de bastón, pero es de saber, tiene corazón y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Pues con este tango damos paso a nuestros compañeros Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Qué ganas tenía ya de poder incorporarme a la radio, al programa La Glorieta y recuperar la normalidad después de haberme confinado una semana por COVID. Bueno, pero has hecho lo que correspondía. No, pero fíjate... En mi caso, como todos los que han cogido la variante Omicron, los síntomas han sido leves y si están vacunados, aún mejor. Ajá. Y ha sido rápido la recuperación. Pues nos alegramos muchísimo. No, pero no voy a centrarme en mí, sino en la de los jugadores del Elche, que también vinieron de las vacaciones de Navidad con no sé cuántos positivos y creo que están ya todos recuperados perfectamente. Y antes de que me contestes, José Antonio González, muy buenos días y menos mal que no te han confinado a ti, que no has cogido el COVID, ni tú ni Paco. Hola, Rol, muy buenos días. Muy contentos de tenerte de vuelta. Gracias, y yo también. Pero ahora sí, ha sido una recuperación muy rápida y que no ha afectado. Es que la mayoría eran asintomáticos. Es que de los jugadores del Elche, el club no ha comunicado que ninguno de ellos hubiera tenido ni siquiera síntomas leves, ¿no? Uh-huh. Es lo que está pasando en la mayoría de casos del fútbol español. Recordamos que antes de la disputa de la primera jornada, cuando el Elche jugó contra el Granada el fin de semana pasado, había más de 100 casos en el fútbol español. Y ni un solo caso, o por lo menos que se haya comunicado, era grave o era como para preocuparse, ¿no? Bueno, afortunadamente, como tú bien dices, por la vacunación y porque esta variante es más contagiosa, pero a la vez más leve, pues la mayoría lo pasan bien, lo pasan sin mayores síntomas. Y los eso es vacunólogos una alegría. Nos dicen que la COVID ya se ha enamorado del ser humano, o sea, ya no quiere matarlo. Ahora ya, quiere, bueno, pues mira, si hay que convivir con él, si hay que convivir con el bicho, será mejor que nos queramos no nos hagamos daño. Y que nos vacunemos también. Bien, en cuanto a eso, Francisco lo tiene superado, pero también tiene problemas, y ahora hablaremos del partido de esta partido noche. De esta noche. Uh-huh. Tiene problemas en de las sanciones, porque el último encuentro fue un escándalo. Yo no estuve en la tertulia del lunes, pero qué escándalo, ¿no? Sí. Hubo de todo, expulsiones a él fue mismo también. Fue la punta del iceberg de esta campaña que el club ya denunció el día del Valencia con aquel gol fantasma, denunciándolo a nivel, de Twitter con una publicación que levantó ampollas en todos los sentidos, y eso habla un poco del calentón del Elche y del calentón de Bragarnic, que están hasta el gorro de que los árbitros siempre se equivoquen en contra del Elche. Es que no cae ni una decisión a favor, todas caen en contra, y la semana pasada, pues como tú bien dices, le costó la expulsión a Francisco, que va a tener que cumplir dos partidos. El primero esta noche no podrá sentarse en el banquillo. Diego González fue expulsado con roja directa, Fidel vio la quinta cartulina amarilla, pero eso no fue lo más grave. Lo más grave, ya lo comentamos, es que hacía dos meses que el VAR no entraba a revisar ni una sola jugada. Desde que hubo cambio en el comité técnico de árbitros, se le dio la máxima autoridad y potestad a los árbitros y el VAR prácticamente no ha intervenido, prácticamente y sin prácticamente, en más de 100 partidos en dos meses no había intervenido en ninguna acción, y qué casualidad. Marca Guido Carrillo el día del Granada, el domingo pasado, y el VAR le hace revisar al árbitro, y el árbitro, que primero había dado el gol, acaba anulándolo. Luego no pinta un penalti clamoroso de nuevo a favor del Elche, y bueno, la actuación arbitral terminó de encrespar los ánimos de una afición que ya protestó en ese partido en el minuto 12, enseñando cartulina roja al árbitro y en definitiva al comité técnico de árbitros, al colectivo arbitral, porque está hasta el moño de que todos los errores sean en contra del Elche. Y la verdad es que, pues ha habido bastantes y muy graves que han perjudicado notablemente a un Elche, que ahora mismo ya ha entrado en descenso. Sí, eso es lo que iba a decir. Exacto. Hemos entrado en 2022 con un descenso del Elche Club de Fútbol. Necesita ganar para salir de ese pozo, necesita empatar. Pero Paco lo ha resumido muy bien, el 2021... nos han perjudicado muchísimo las decisiones de los árbitros. Así que, José Antonio, ¿habéis estudiado qué árbitro es el que nos toca, no el rival? sino ya hay que estudiar un poco el árbitro que nos toca esta noche. El árbitro de esta noche, Comité Extremeño, Jesús Gil Manzano, un colegiado que lleva muchos años en Primera División, ha arbitrado muchísimos partidos. Curiosamente, es el colegiado que arbitró el partido en Vitoria, donde el Elche perdió 1-0 ante el Deportivo Alavés con ese famoso gol anulado a Guido Carrillo, a instancias del VAR. Pero bueno, es lo que comentábamos fuera de micro, ¿no, Ros? Esta temporada, si nos ponemos a personalizar las actuaciones arbitrales en cada uno de los colegiados, pues prácticamente a cada uno de los árbitros podemos sacarle algún error grave en contra del Elche, o que ha ido, en este caso, o que ha sido perjudicial para los intereses del equipo ilicitano. Pero más allá de eso, yo creo que el Elche de Francisco esta noche se tiene que centrar en lo que puede controlar, que es intentar hacer un buen partido, sumar la primera victoria del 2022 y la que sería la segunda esta temporada fuera de casa, donde solo ha ganado en el Coliseum y fue hace 4 meses, a principios de septiembre. No lo va a tener nada fácil porque se enfrenta a un Real Club Deportivo Español que precisamente en su estadio solo ha perdido un partido y fue a última hora en el descuento ante el Atlético de Madrid a principio de temporada. Ha jugado 9 partidos y ha ganado 6, es decir, que es un equipo muy muy fuerte a pesar de un recién ascendido. Y el Elche, vamos a ver si puede empezar con buen pie la segunda parte del campeonato, porque como dices, el 2022 empezó bien, fuera de los puestos de descenso, sumando un valioso punto ante el Granada, un punto que incluso nos supo a poco, ¿no?, a pesar de las importantes bajas que tenía el Elche de Francisco por el COVID, porque el Elche fue superior al Granada en muchos tramos del partido. Pero ahora, con el empate ayer del Alavés en Mendizorroza ante el Athletic Club, pues es cierto que el equipo ilicitano, con 16 puntos, ha caído a la zona de descenso, pero la parte buena es que depende de sí mismo para salir de esa zona roja, y hay que intentar conseguir la victoria esta noche, porque después el calendario se pone mucho más complicado con los partidos ante Villarreal y Real Madrid. Pero ¿cómo estáis viendo al equipo de Francisco, del nuevo entrenador? Ya ha habido varios juegos, partidos, encuentros, que al margen de los errores de arbitrales, ¿cómo estáis viendo vosotros al equipo y a Francisco? ¿Está acertando en el once titular? A ver, desde la llegada de Francisco ha habido un cambio importante en el equipo. Es un equipo, digamos, con más alma, más intenso, más agresivo, más ofensivo. Los cambios del propio entrenador hacen que el equipo siempre se vaya para arriba. Y bueno, en casa ha jugado 2 partidos, ha ganado 1 y ha empatado el otro. Fuera de casa ha perdido los 2, pero los 2 en campos muy difíciles y con polémica arbitral. El de Mestalla, con aquel gol fantasma que debió ser un empate 2, y el de Barcelona con aquel Barça que tuvo que remontar. El Elche perdió 2-0, empató a 2 en 2 minutos y con un gol polémico, el tercero del Barça, el Barça ganó pidiendo la hora. Es decir, que la imagen del equipo desde la llegada de Francisco ha ganado enteros. Los futbolistas, hay muchos que antes no se les veía y ahora se les ve. Es un equipo que ahora cree más en lo que hace. Digamos que el cambio de entrenador siempre se hace para tocar esa tecla de jugadores que estaban desconectados, y ahora el equipo está conectado, sabe a lo que juega, pero claro, hacen falta puntos, hacen falta empezar a ganar algún que otro partido, y el Elche necesita como el comer. Y claro, fíjate que ahora le viene esta noche el Español, que lleva 4 meses sin perder en su estadio. El domingo viene el Villarreal, que está en su mejor momento, un Villarreal que está en competición europea y que juega en otra liga, digamos. Luego, la semana que viene, Elche-Real Madrid, Copa del Rey, y Real Madrid-Elche, Liga, en 4 días, 2 partidos. O sea, es que el calendario es de aupa. Entonces, dices, bueno, con Francisco el equipo va a más, sí, pero es que el calendario es tan difícil, los rivales son superiores, que es muy difícil sumar puntos. Entonces, va a ser una tarea muy difícil conseguir la permanencia en esta segunda vuelta. Y encima tenemos la Copa, que afortunadamente Francisco pues ha hecho un regalo de Reyes, sí, porque totalmente ganó contra el Almería. Bueno, y no he mencionado, efectivamente, en ese balance, yo he mencionado los partidos de Liga. Sí, bueno, pero si hablamos, importantes. Pero si hablamos de la Copa, a Francisco hay que ponerle un 10, porque ya todos los partidos los ha ganado. Exactamente, y eso ha metido al Elche en octavos de final, que por cierto, en el sorteo, el Real Madrid nos tocó. El mejor posible, porque además nos ha tocado en casa, que era lo mejor, a partido único, tienes mucho que ganar y poco que perder. Si pierdes es lo normal, perder contra el Madrid es lo normal. Si ganas, imagínate el bombazo, te metes en cuartos de final. Pero es que además para la directiva es un regalo de Reyes, porque va a hacer una buena taquilla que no se esperaba. Entonces yo creo que en todos los sentidos a la afición le ha encantado, porque es un gran partido. Al club le ha encantado porque además de ser un gran deportivo va a hacer caja. Uh-huh. Y como digo, si pierde es lo normal y además te liberas para centrarte en la liga, pero como ganes te metes en cuartos de final, que no sé la porrada de años que el Elche no se clasificaba para esa eliminatoria. ¿Os gustó el partido de la Copa? Sí. ¿El que ganó? ¿Os gustó? Sí, sí, sí. Sí, sí, el Elche, la primera parte le está pasando que suele ser inferior a los rivales. Estamos hablando del líder de segunda, con lo que no está mal, pero en la segunda parte el equipo se entonó, remontó el 1-0, marcó el empate a 1, el 1-2, además con jugadores menos habituales, como Piatti, Raúl Guti, jugadores que empiezan a reivindicarse, y esa es muy buena noticia para Francisco. Yo creo que el Elche hizo un muy buen partido. Es un Elche que va a más y que no todos los días va a jugar en casa del Barça y del Valencia. Bueno, el casa del Español sí, está bien, pero es el Español, no es el Barça y el Valencia. Entonces yo creo que hay más opciones. Y por eso digo que si metemos en la balanza todos los partidos dirigidos por Francisco, le sale un bien tirando para notable. Y José Antonio, has buceado en la hemeroteca. ¿Has comprobado si este regalo de octavos de final es frecuente, es poco frecuente? ¿Podemos estar hablando de gesta? ¿De qué estamos hablando si miramos atrás? En el pasado y además en un día especial, porque hoy el Elche Club de Fútbol, el club, ha dicho que cumple 99 años. Efectivamente, se cumplen 99 años desde que fuera inscrito en la federación. Después tenemos esa polémica o esa controversia que muchos otros defienden, que el club ya tiene 100 años, porque fue cuando realmente se fundó. Pero polémicas aparte y respecto a lo que me preguntaba, sí lo comentamos en Elche en Punta el pasado viernes, que no es muy habitual ver al Elche a lo largo de su casi centenaria historia llegar a los octavos de final de la Copa del Rey, juntando la Copa del Generalísimo y la Copa del Rey. Hay que recordar que el mayor hito en la historia deportiva del Elche es esa final de la Copa del Generalísimo que disputó ante el Athletic Club de Bilbao en Madrid en 1969. Después ha jugado en tres ocasiones las semifinales del torneo del CAO y a partir de ahí, no recuerdo ahora los datos exactos, pero es cierto que tampoco ha llegado muchas más veces a cuartos y en octavos sí unas cuantas veces más, ¿no? Pero no es habitual ver al Elche, sobre todo en los últimos años, desde la temporada 14-15 no llegaba a octavos de final de la Copa del Rey. Por lo tanto, es un premio interesante y que se mereció el equipo después del esfuerzo que hizo en Almería. Paco, estoy viendo que estás viendo el reloj. ¿Eso significa que tienes prisa para irte ya a Barcelona, a Cataluña, al partido de esta noche? ¿Te vas? ¿Cómo lo vais a seguir? Porque hoy no habrá todo gol. No, marcador. Claro, hoy tenemos retransmisión del partido. El partido es a las 9, desde las 8 y media, retransmisión aquí en directo en Teleelche, en Radio Marca. Mañana tendremos a todo gol, horario habitual a las 10 y cuarto, mañana martes. Y sí, yo en un ratito cojo el avión y me voy para avión. Barcelona. Vas sí. Vas a ir. Sí, sí, había pensado en remo, pero igual no llego. Entonces, pues, mejor en avión, ¿eh? O un yate, un velero. Sí, pero ya me tendría que haber ido un poquito antes. Bueno, no sé si el club... las cuentas están saneadas, ¿no? Sí, bueno, anunció 13 millones de superávit en el presupuesto de esta temporada. Vamos, los ojos se nos hacen chiribitas, ¿no? 13 millones. Claro. A ver, la primera división, si no cometes locuras, es siempre una categoría en la que puedes tener superávit, si no cometes locuras. Hoy en día no puedes cometer locuras porque la liga te marca un límite salarial del que no te puedes pasar, y si te pasas, pues vas a tener, lógicamente, un castigo. Entonces, si haces las cosas bien, y desde la llegada de Cristian Bargarnich, hay que reconocer que, suerte o no suerte, yo no creo en la suerte, yo creo en el buen trabajo, todo le está saliendo bien, los ascensos, el mantener la categoría, ahora 13 millones de euros de superávit. Bueno, yo creo que se están haciendo bien las cosas y bueno, pues eso sobre todo nos da tranquilidad, independientemente de que salve o no salve la categoría, que bueno, eso ya queda en las manos de los futbolistas y del técnico, pero bueno, demuestra que las cosas se están haciendo bien y que en este sentido solo hablamos de fútbol, cuando acuérdate que hasta hace tres años solo hablábamos de juicios, de números rojos, sí, de concurso de acreedores, de, bueno, era un desastre, no hablábamos de lo deportivo. Y hasta de delitos. Claro. Y detenidos. Detenidos, que estafaban, delitos, todo. O se quedaban en la taquilla. Efectivamente. Ahora desastre, estamos viviendo afortunadamente otros tiempos. Y de pelotazos urbanísticos también. Eso es. No es que se juntó todo. O sea, se juntó todo, descensos administrativos, descensos en el... Es que hasta hace 5 años estábamos en segunda B. Y ahora estamos en primera división, con un estadio que poco a poco sigue remodelándose, con unas cuentas que, como digo, están más que saneadas, uh-huh, con un club que es de los pocos que no tiene problemas para firmar en el mercado invernal porque tiene presupuesto. Pero notáis, José Antonio, en la afición, tú que controlas más las redes sociales, ¿notas que la afición sigue teniendo cierto temor de que el propietario no sea ilícita, no? Que sea argentino. No, para nada. La afición está ilusionada con el nuevo proyecto para Primera División y centrada totalmente en lo deportivo. Podrá gustar más o menos lo que está haciendo el equipo, lo que ha hecho en la primera parte del campeonato, pero la afición está con el equipo y sobre Cristian Bragarnica y mucha tranquilidad, más allá de que como cualquier otro propietario de cualquier otro club pues pueda estar más acertado o menos en sus decisiones. Sí. Pues, Marcador, hoy cambiáis la programación de Teleelch y de esta casa también. De hecho, el Telenit será un Telenit Express en Teleelch, será a las 10:45, es decir, nosotros arrancamos a las 8:30 la retransmisión del partido, el partido es a las 9, en el descanso, justo a las 10:45, en Teleelch se hará el Telenit de 15 minutos y volverá a conectar con nosotros con la radio a las 10:00 p.m. y bueno, pues será como siempre media hora antes de empezar el partido y tres cuartos de hora después hasta que despidamos al filo de las 11 cuando, bueno, pongamos el punto final. Esperemos que podamos contar la primera victoria de 2022. Ojalá. Porque recordemos que ahora mismo con los resultados de ayer el Elche ha entrado en descenso, necesitaría al menos empatar, con un empate le valdría para pasar la semana fuera del descenso y una victoria sería sin duda un espaldarazo tremendo. Además tiene que venir en el 99 aniversario desde la federación de este club centenario. Pues sería una gran noticia celebrar esos 99 años del club con una victoria esta noche frente al Español. Fíjate que la última vez que el Elche ganó en primera división al Español yo no había nacido, con lo que hace ya... Es duro de roer. Hace 56 años que el Elche no gana en primera división al Español. Así que yo creo que ya va tocando. Sí, veremos el árbitro, ya que anuló un gol de Guido Carrillo, a ver si anula. Venimos de un fin de semana en el que prácticamente todos los equipos han terminado quejándose del árbitro, sí, el Valencia, el Betis, el Mallorca, el Villarreal todos. Y es que los árbitros están volviendo locos, parece, cada vez tenemos menos claro cuándo entra el VAR. Bueno, son decisiones, hay mucha polémica hoy en día. Bueno, se ha convertido este bar en un avar, ¿no? Asistente en una lotería, convertido en una lotería y lejos de darle, criterio, yo creo que se ha perdido el criterio. Antes, cuando se irrumpió el bar hace un par de años, el bar entraba en todo y todo el mundo, bueno, más o menos lo tenía claro. Ahora casi no entra nunca, ahora empieza a entrar, no hay un criterio definido y por eso todo el mundo, no solo aficionados, los propios jugadores y técnicos lo dicen. Dicen que no sabemos a qué carta atenernos, no sabemos si lo que pita el árbitro va a ser decisivo o si no, o si entrará al VAR o si no, y si entra al VAR, ¿qué va a pasar? O sea, estamos ante una incertidumbre mucho peor que cuando no había VAR. Esa es la situación actual. Pues esto hay que cambiarlo. Pues habría que cambiarlo. Si hay tantas quejas. Sí, cada vez hay más. Y al Elche, pues muchos ánimos. Nosotros desde aquí le damos todos los ánimos del mundo. Gracias, Paco. Gracias, a ti, José Ros. Antonio. Gracias, y Ros. Que haya victoria en la temporada, la primera victoria del año. Ojalá. Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras. En 2 años ascendieron a segunda y a primera. Orgullo de la provincia y de la región entera. Sacando internacionales de su gloriosa cantera. Mucho Elche, mucho Elche, juegas como un campeón. Los domingos la hinchada te aplaude con emoción. Mucho Elche, mucho Elche, nunca pierdas la moral. Mucho Elche, mucho Elche. Elche, mucho Elche, mucho Elche. Juegas como un campeón. Los domingos la hinchada te aplaude con emoción. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche. Nunca pierdas la moral. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche. Hay que volver otra vez a la final. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche. Hay que volver otra vez a la final. ¡Elche! Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. En Hipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90€ los tres primeros meses. ¿6,90€ al mes, cuñao? 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, como has escuchado, en Hipo, 6,90€ al mes. Infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano, en redhipo.es o llámanos gratis al 900-899-990. Fibra, móvil, fijo y televisión. Ahorra con Hipo al mejor precio. Y si puedes, supéramelo. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Bien, pues faltan 4 minutos para llegar a las 10:30 y después de la tertulia deportiva de los lunes comenzamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con un repaso de la actualidad local y lo hacemos con Iciar Martínez. Ustedes ya están acostumbrados a escucharla durante la semana pasada, pero yo no. Así que a Iciar Martínez, que se nos fue a Málaga y que ha vuelto, porque la hemos fichado, porque era buena, ha vuelto otra vez a su hogar y a Tele-Elche, pues yo con todos los brazos abiertos te recibo, Iciar. Muchísimas gracias, Ros. Tenía muchas ganas de verte. Como igualmente, te he dicho. Muchísimas ganas, Iciar, de que hayas regresado. Por cierto, en Málaga te has ido y te has dejado allí muy buenos recuerdos, sí, ¿no? Sí, muchísimos buenos recuerdos y muy buena gente también, ¿eh? He tenido suerte. Y buenas noticias para dar en 2022, Málaga. Eso espero es. que también tenga el mismo rumbo que Elche, que las ciudades españolas, porque el COVID es cierto que es un tsunami esto de los contagios, pero la Omicron es la variante más con síntomas más leves que nos podría tocar y la mejor variante que nos podría tocar. Esperemos que no haya otra peor, que se quede esta. Ojalá, Iciar, que estamos hablando del principio del fin. Efectivamente, ¿qué datos tienes del COVID? Pues los últimos datos que tenemos son del viernes, porque como saben la Generalitat va actualizando datos viernes y martes, entonces mañana tendremos otra actualización. Pero los últimos datos que tenemos indican que la incidencia en Elche está algo por encima de 1.700 casos, una incidencia acumulada bastante alta, que la presión en los hospitales se mantiene en 52 personas ingresadas, 9 de ellas en la UCI, y hablando de vacunación, continúa en el Toscar, que esta semana vuelve a abrir sus puertas para vacunar esa primera y segunda dosis de la vacuna a los mayores de 12 años que lo requieran sin necesidad de cita previa, y abre a las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche hoy, y el resto de la semana se adelantará a las 8:30 de la mañana. O sea que hoy sin cita ya hasta el 14 de enero, sin cita para los mayores de 12 años. Eso es, para los rezagados. Y los menores de 60 años también con cita, también se les irá citando. Eso y es. El polideportivo del Toscar pues seguirá siendo vacunado. Para esa tercera dosis. Iciar, la vacunación y el COVID, pero te he preguntado por el COVID porque hoy la imagen del día está en un instituto en concreto, está en todos los centros educativos. Vuelven las clases presenciales, a eso pesar es. De los contagios, vuelven las clases presenciales, y además hoy es un día para la historia, según el alcalde, eso porque es. Abre el periodista Vicente Verdú. Eso es, bueno, hoy vuelven, como decía, las clases presenciales al 100% en todos los niveles educativos, desde colegios hasta la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero es que hoy abre además sus puertas el Instituto Periodista Vicente Verdú. Hasta allí irán alumnos y profesores de la ESO y bachillerato de La Torreta, y será en el próximo curso, en 2022-2023, cuando ya empieza a funcionar a pleno rendimiento. Pero sí que es verdad que hoy allí se abren las puertas para comenzar este curso. Pues después de esta ronda de noticias tendremos a los representantes sindicales para ver cómo han empezado el retorno de las clases, a ver qué bajas hay entre el profesorado y qué cambios hay en el protocolo al seguir por el aislamiento. Hemos tenido un aislamiento que se ha reducido de 10 a 7 días y veremos cómo se reduce también el aislamiento de los escolares en las aulas. Todo eso se lo preguntaremos a la concejal de Educación. Es una de las previsiones destacadas del día de hoy, pero hay más, ¿no? Eso es. Hoy también hablaremos de la ley de cambio climático, porque la concejal de Medio Ambiente, junto con Mireia Moya, pues presentarán este anteproyecto de ley en el Centro de Congresos, que ha comenzado a las 10, hace media hora. Y también hablaremos de actualidad en cuanto a los cines Odeón, esa programación, y también el grupo del Partido Popular nos ha convocado, así que tendremos varias novedades en el próximo informativo de la una. Bueno, pues Iciar, diste las campanadas con Salvador Campello, sí. De rojo además, es el color de la suerte, diste las campanadas en directo, así que bienvenida a esta casa, que siempre ha sido tuya. Esperemos que te quedes con nosotros y que sigamos disfrutando de las jornadas laborales, que día a día pues intentamos que sean lo mejor posible y esperemos que 2022 venga lleno de muchas y buenas noticias. Ojalá que sí, las pues mejores las compartamos. Noticias para ciudadanos y para la ciudad también. Muchas gracias. Iciar, a la una vuelves con Marga aquí. Eso es. ¿Cómo? Porque yo estoy desconectada. Pues, o sea, acabo de regresar. Ahora mismo está Marga a los mandos dando el informativo de la una y dependiendo del día y de la jornada vamos variando. Pero Marga 100% estará aquí a la una para dar toda la información actual de la localidad. Bueno, tele y radio. Lo tuyo, lo que se te eche. Lo que me eche, claro que sí. Iciar, muchas gracias. Muchas gracias, Ros. Y espero que tengas un buen día. Igualmente. En la redacción de informativos. Nosotros continuamos y cerramos la ronda después de Iciar Martínez con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Hoy lunes seguirán subiendo las temperaturas debido al viento de componente terral. Durante esta madrugada, el viento fuerte de noroeste nos ha acompañado con temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, prácticamente en la estación meteorológica de Teleelch, no han bajado de los 17 grados. En buena parte del territorio, mínimas que han rondado los 15-16 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por el ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y el protagonista hasta las horas centrales del día será el viento puntualmente fuerte de noroeste con rachas de 50 km por hora. Conforme vaya avanzando la tarde, el viento irá a menos. Y en cuanto a las temperaturas, algo más elevadas que las de ayer, máximas que aquí en la ciudad rozarán los 21 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 22-23 grados. Mañana martes se retira la masa de aire cálido, llegará una masa de aire frío, viento flojo de levante, abundante nubosidad, precipitaciones de carácter débil y caída brusca de las temperaturas máximas que no van a superar los 13 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados y el resto de semana, miércoles, jueves, viernes, intervalos de nubosidad de tipo bajo, el jueves se podría escapar alguna gota y en cuanto a las temperaturas, valores acordes a la época del año en la que nos encontramos, en torno a los 13-14 grados. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:34 minutos, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Hemos dicho al principio que el alcalde ha calificado el día de hoy, 10 de enero, como un día para la historia porque se ha abierto el Instituto Periodista Vicente Verdú en Elche. Sin duda, la imagen del día es el retorno de esos miles de estudiantes a sus aulas tras las vacaciones navideñas, porque la presencialidad en las clases finalmente se ha mantenido, a pesar de los contagios por COVID, que se han disparado por la variante Omicron, que se ha convertido en un verdadero tsunami que dejará muchas bajas entre los docentes y cambios también en los protocolos a la hora de los aislamientos. Pues bien, para hablar de cómo está afectando la COVID en esta vuelta al cole y a los institutos, contamos con la representante sindical del STPB, Lilia Martínez, del Sindicat de Ensenyament del País Valencià. Molt bon dia, Lilia. Bon dia. Com ha sigut el retorn a les aules en Elx, en els centres educatius d'Elx? Quines dades teniu a hores d'ara? Bé, a hores d'ara només fa un parell d'hores que han començat, bueno, un parell d'hores i mitja en escoles i tres hores en els instituts, que ha començat el segon trimestre. Les dades que tenim, no tenim moltes, perquè hauria calgut esperar a lo millor fins demà per a tenir més dades, però les que tenim ara mateix és que hi ha una quantitat important de baixes del professorat, la qual cosa significa que avui, per lo menos, el dia és molt caòtic per a substituir a aquest... Lilia, hola, crec que han perdut la connexió, però això s'arregla en qüestió de segons. 101.4 Teleelch Radio Marca. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 40. Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Pues son las 10:37 y hemos podido recuperar esa conexión con Lilia Martínez, portavoz del Sindicat del Ensenyament del País Valencià, del STPB, para hablarnos de ese retorno a las aulas. Nos ha comentado que este primer día de clase en institutos y colegios ha sido caótico porque, a falta de los datos definitivos, hay numerosas bajas entre el profesorado. Lilia, això és el que estaves dient, però s'ha tallat a meitat. Sí, bé, no sé si he parlat de que concretament en els col·legis aquest curs es va reduir la dotació, la plantilla del professorat, la plantilla que es va donar l'any passat pel Covid. Enguany s'ha retallat i les hores és complicat a l'hora de deixar falta de professorat de cobrir aquestes baixes. No sé si això s'ha sentit. No, i per no, altra no, banda, també estava digue... No s'havia escoltat lo de la reducció de la plantilla per a el Covid. No, això no s'havia escoltat. Sí, és el professorat especialista el que està cobrint a aquest professorat de baixa. Bé. I també en quant a l'alumnat, també es nota una ausència important de l'alumnat que va estar de famílies esta setmana, van estar avisant als tutors i a les direccions de que no podien anar al col·legi. Aquesta és la situació. Bé, i què ha fet la Conselleria d'Educació per a solventar esta situació que es veia vindre per la incidència de la Covid? Les baixes dels docents se poden substituir el mateix dia? Les baixes dels docents se poden substituir el mateix dia? No funciona així, les substitucions no funcionen així, no és immediat. Una baixa no es pot cobrir immediatament, ha de passar un temps, uns dies. Bé, i què ha fet? Anem a veure. El que sabem és que el president del govern es va reunir amb les administracions, amb els diferents territoris, es van reunir també el Ministeri de Sanitat i d'Educació i van decidir que les classes començarien no amb més mesures, sinó més al contrari. El sindicat el que demana és que hi hagi test PCR i test d'antígens per al professorat i també que hi hagi un augment de la plantilla per a poder cobrir les baixes i més vacunació. Ara el que s'ha fet és reduir el temps d'aïllament, que eren 10 dies, s'ha reduït a 7, i és així com estem funcionant, com ens van dir. Aquestes decisions es van informar a través de la premsa i és el que sabem nosaltres. I quins canvis hi ha a part de la reducció de l'aïllament? En el cas de que donen positiu els professors o els escolars, els estudiants en una aula, quins canvis també hi ha en el protocol? Què sabeu? Bueno, a partir de 5 alumnes es tanca l'aula en els col·legis, però en quant als instituts no es poden tancar les aules. S'ha de continuar funcionant amb les dotacions que tenim. I es fa com es pot, perquè avui m'està dient, per exemple, que en els instituts que faltava molt professorat, és un dels instituts més grans, estaven funcionant els professors de guàrdia, els professors i professores de guàrdia, però estaven fent-ho com podien. A veure, no sé, que tampoc s'ha concretat una mesura de que se dote més professorat ni això, no. La conselleria simplement ha dit que les classes han de començar. La conselleria, i vull dir, i totes les administracions públiques, perquè això va ser consensuat amb el govern. I què va passar? Avui el primer dia, caòtic, però sí. La setmana continua. Què va passar? Les vostres demandes, reivindicacions, van a tindre resposta? Què penseu vosaltres que pot passar? No tenim ni idea. La veritat és que encara no en tinc un contacte. És que també és massa pronte, no? Ja. Perquè ha començat, ja t'he dit, fa unes hores el segon trimestre... i és massa pronte, però nosaltres sí que demanem més plantilles i més personal en plantilla i més proves, test, antígens i PCRs, i més vacunació, la tercera vacuna per al professorat que no el tinga encara, i l'alumnat, per suposat, també la vacuna per a l'alumnat. La vacunació no va donar temps en desembre per a vacunar a tots els escolars, no? No, se va començar abans de Nadal i ara estan continuant. Encara està ahí en marxa la vacunació. Lilia, també avui ha sigut, ho han dit, un dia important perquè ha començat a funcionar l'Institut Periodista Vicente Verdú. Vosaltres quina valoració feu? Bé, pues una valoració positiva perquè... Esperem que això suposi una reducció també dels grups en els altres instituts i una descongestió també d'altres instituts que de vegades que alguns d'ells estan molt massificats. Sí. Bé, pues, és positiu, clar, sempre que siga tot el... I si suposa també un augment de la plantilla, una reducció de la ràtio, que és el que nosaltres demanem, pues molt benvingut, clar que sí. I tant, són recursos que són molt necessaris, al igual que ara mateix són necessaris també que siga més immediat això de les baixes, que pues, se puguin substituir per els docents, tindre plantilles més reforçades de cara a aquesta pandèmia i, a més, recursos que haveu demanat de tests antígens, de PCRs gratuïtes per als docents i també per al alumnat. Lilia Martínez, de l'STPB, moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Hola amigos y amigas, las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalear una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos de un Smart TV por 169. Y luego te regalas el mejor descanso con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17, también en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja, y en tiendasanticrisis.es. Este lunes a las 8:30 de la noche en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido de Primera División en directo Español-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Viper, Imed Hospitales, Box Mecánica Reyes, Pollos Guerrero, Tiendas Anticrisis El Castor, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Español Elche en Marcador. Son las 10:45 de la mañana, tenemos ya ese balance hospitalario en cuanto a casos COVID que han ingresado en los dos hospitales públicos de Elche. Tenemos menos pacientes críticos en UCI, hay 7 en total, 5 en el Vinalopó y 2 en el general. Y hay, eso sí, más ingresados, un total de 63 con respecto al último balance de la semana, que fue el del viernes. Hay 63 ingresados, 36 en el general y 27 en el Vinalopó. Y la cara más dramática, no habíamos tenido fallecidos, pero se ha producido un fallecido por COVID, se ha registrado en el último balance hospitalario y que por tanto vendrá reflejado en la actualización de los datos que mañana nos enviará Salud Pública, la Consejería de Sanidad. La tasa de incidencia en Elche sigue disparada por encima de los 1.400 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Y en la Comunidad Valenciana creo que ya llegamos a los 2.000. Bien, después de este balance hospitalario, nosotros vamos a continuar. Las noticias llegarán a la una con Iciar Martínez y Marga García. Y ahora continuamos y lo hacemos pues dejándoles una joya musical. Hemos buceado en nuestros archivos musicales y hemos visto que en la década de los 60 un grupo de jóvenes, un grupo catalán, Los Jóvenes, pues hacían versiones aquí en España de los jóvenes británicos que triunfaban en el mundo. Y hay una versión, concretamente She Love, de Los Jóvenes, pues que suena de esta forma, y con esta canción vamos a disfrutar estos últimos minutos del programa La Glorieta. Quiere solo a ti, lo nota en su forma de mirar, y solo piensa en ti. Sin tener que hablar, ella te quiere y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puede remediar. Este sin razón, pero sé que te perdonará, pues sabe que jamás volverás a herir su corazón. Ella te quiere y tú sabes que es verdad. Y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puede remediar.

Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Elche. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final, nos quedan los cinco últimos minutos del programa La Glorieta, para dejarles ya con nuestra compañera Rosa Lucas y realizar su programa Entre Amigos. Tenemos una temperatura de 18 grados y parece que el termómetro sigue subiendo desde las 9 de la mañana que hemos comenzado el programa, y lo hemos hecho con esa selección musical, haciendo un guiño al nuevo año, haciendo balance con la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional, las esperanzas puestas en ese proyecto de mercado definitivo que desde Pimesa, la empresa municipal de Pimesa, se está redactando para equipar el mercado provisional con lo que necesitan los placeros. Hemos hablado con ellos. También hemos continuado hablando con la secretaria general de Comisiones Obreras del Vinalopó y Vega Baja, Carmen Palomar, por los datos del paro, que han sido muy buenos. 2021 ha finalizado con récord en cuanto a descenso del paro, un 15% en lo que se refiere al último mes del año, pero en un 4% en el cómputo anual. 4.000 personas en 2021 encontraron trabajo y casi un millar de desempleados pues se desapuntaron de las listas del SERVEF en el mes de diciembre. Datos que han sido analizados por sectores, por edades, por sexo, y también hemos hablado con la secretaria de Comisiones Obreras de esa nueva reforma laboral que se publicó en el último día del año, que entrará en vigor si los grupos parlamentarios no cambian un acuerdo que ha costado llegar a él entre patronal, sindicatos y equipo de gobierno. No se ha derogado toda la reforma, aún quedan algunos aspectos, pero otros se han incluido para dar a las empresas meses de plazo para que se adapten a la nueva normativa, que persigue exclusivamente acabar con la temporalidad de los contratos de trabajo. Hemos hecho un repaso a la norma y también en nuestra tertulia deportiva hemos hablado con Paco Gómez y José Antonio González del partido del encuentro que disputará esta noche el Elche contra el Español. Necesita ganar o empatar para salir de la zona de descenso en el que se ha colocado, y esperemos que este partido de esta noche acabe con la primera victoria del año para un equipo que cumple hoy precisamente 99 años desde que se federó como club de fútbol. Un club ya, o un equipo ya, que es centenario desde su fundación. El Elche Club de Fútbol lo hemos tenido presente en la tertulia, también hemos tenido a Vicente Bordonado con la crónica meteorológica, hablándonos de qué tiempo nos espera para esta semana, si volveremos a tener esas temperaturas primaverales con las que terminamos 2021. Hoy parece que es un día también con temperaturas primaverales, ya saben que tenemos esos 18 grados, y hemos continuado con Iciar Martínez, dando un repaso de la actualidad, porque hoy también es un día clave para la educación en Elche, porque ha abierto sus puertas el nuevo instituto que se ha construido y que tardó décadas, se reivindicó el Vicente Verdú, el Instituto Periodista Vicente Verdú, ha abierto sus puertas y con ello Los estudiantes de ESO y Bachillerato del Instituto La Torreta han comenzado y hemos hablado con la portavoz del sindicato del STPB, Lilia Martínez, para ver cómo ha sido el regreso a las aulas. Ha calificado este sindicato del enseñamiento de caótico este regreso por las bajas que ha habido y por la falta de recursos para afrontar los efectos que está dejando en las aulas pues el COVID. Los contagios, que son un verdadero tsunami, se han disparado. Eso sí, con una variante mucho más leve. Nosotros ponemos el punto final y lo hacemos pues con Lola Índigo, con su canción La niña de la escuela. Volvemos mañana martes. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba.